y suena en la noche la cleptómana. Uy, lleva. ¡Hey! Sabor. Vamos a la morena papayosa, pegando la vuelta. Ahí va. Ahora la gente del fondo, cómo lo baila. Ahí la gente del amarillo del escenario, vamos todos haciendo palmas. ¿Qué problema que tiene la amarilla? Esa cosa me da mucha nostalgia. ¿Qué problema que tiene la amarilla? Esa cosa me da mucha nostalgia. Ella sufre que es pitomanía. Todo lo cara se lo lleva para su casa. Ella sufre que es pitomanía. Todo lo cara se lo lleva. A ver, cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado. La mujer no quiere hablar con ella. Porque dice que se roba los maridos. La mujer no quiere hablar con ella. Que se roba los maridos. El domingo de repente un amigo y constantemente se lo lleva para su casa. El domingo de repente un amigo y constantemente se lo lleva. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Ay, María. Ay, nomás. Vámonos, chicos, la cuarta. Guarda con María. Colonia Lola. Vamos con aquí. Vamos a la banda de Guilla. San Jorge. Acosta. Primero de mayo, vámonos allí. La tribu. ¿Qué problema que tiene la amarilla? Esa cosa me da mucha nostalgia. ¿Qué problema que tiene la amarilla? Esa cosa me da mucha nostalgia. Ella sufre que apretó manilla. Todo lo caro se lo lleva para su casa. Ella sufre que apretó manilla. Todo lo caro se lo lleva. Cuidado con el Andy. Cuidado con María. Cuidado con María. Ay, María. Las mujeres no quieren hablar con ella. Porque dice que se roban los maridos. Las mujeres no quieren hablar con ella. Porque dice que se roban los maridos. El domingo le vence un amigo y constantemente se lo lleva por su casa. El domingo le vence un amigo y constantemente se lo lleva. Cuidado con María. Cuidado con María. Cuidado con María. Ay, María. Con esa mujer. Cuidado con María. Cuidado con María. Ay, María. Chicos, chingados. San Vicente. Eso. Empalme. Primero de mayo. Vamos a venga. María. Pegando la vuelta. Para Pichi, hasta mira, a ver si bailo con la palma arriba. Río Chino. Cuidado con María. Lleva el piano. Epa. Se lleva el bajo. La tumbadora. Con Mariel. Y la tambora. Cuidado con María. Se lleva el ruido. Se lleva todo. La cuidado con María. La nos roba. La cuidado con María. Se lleva todo. Ay, María. Cuidado. Óyeme. Pero que no se lleve el ritmo, el ritmo. Que no se lleve la sangría, loco. Vamos, padre. Que no se la lleve el primo. Cárcaro. Vamos bien ahí. Con la poliguilla. Entonces, pues, la máxima. Baila con el